vivimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes. Problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Frente a la suerte de 3 meses. 3 meses. De vacaciones. 3 meses. De vacaciones. Ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años. A los del gobierno le suben un 100% y a los que trabajamos que no suben. Aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día. Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Buenos días, estamos nuevamente haciendo otro programa de La Peluca de Sarmiento, zona sur. Hoy con Víctor y Juan, ¿cómo buen andan? Día, y con nuevo compañero. Juan, nuevo compañero. Exacto, oficialmente el otro día. Buen día para todos. Claro, el otro día lo presentamos. Ya había venido el sábado pasado y me presentaron. Exacto, lo presentamos, pero el uruguayo que hoy no vino, me dijo que lo mandó al frente mal. De una. Sí, ¿no? Ah, vos también te diste cuenta, yo quedé así. Bueno, sí, está bien. Pero está hoy. Me lo hizo en el bachi también, ¿eh? Te lo hizo, esto ya te lo hizo en otro. O sea, que el invitado te presentó, ¿cómo fue eso? No, vení, pegate una vueltita. Te tomás unos mates y te vas. Y una vez que llegás, dice, bueno, él va a quedar a cuidarse acá, se hace cargo de todo. Es un amigo, sí, es un amigo. Sí. Menos mal, porque si sí, no... Sí, sí. Bueno, así está que... bien. Es una forma de obligarte a trabajar, ¿viste? Sí. Bueno, bien. Está bien, te obligará a tomar decisiones. Nosotros estamos contentos, así que Ever hizo su tarea. Totalmente. Bien, ya te sentí, ya se siente parte de la peluca, genial. Perfecto. Y ya está. Son compañeros, lo que es de un compañero es de uno, casi, por lo menos la parte que nos corresponde como compañero, ¿no? Bien, bien. ¿Y así? ¿Cómo están pasando las vacaciones? Estamos de vacaciones, no sé ustedes, yo me siento de vacaciones. O sea, todo lo que iba a hacer en estos 15 días lo estoy dejando para los últimos 3 o 4 días. Estoy claro. Totalmente de vacaciones. Totalmente. Esa cosa de decir, bueno, voy a leer, no sé, estos 2 o 3 libros que tengo acá amontonados, me los leo en los 15 días. No, todavía no agarré ninguno. Estoy haciendo otras cosas, ¿no? Paseando un poco con los chicos, andar en bicicleta, todas las cosas gratis que haya a mano, que aparte hay. El sábado pasado fuimos a ver la muestra plástica de Gustavo Ibaldi, que era acá en Longchamp. Y al menos mi nene, que le encanta dibujar, pero tiene muy el estereotipo de dibujito animado japonés, salió de la muestra y se llevó a casa y se puso a dibujar otras cosas. Ah, bien. Sí, bien. Colores y un montón de cosas así muy, muy lindas. Así que bueno, aprovechando estas cosas que están a mano y. Todo tiene que ver con todo para llegar a esos 3 días últimos, 4 o 5 días, leer los libros de una forma mucho mejor, tenés que pasar por todo esto. Así que descansar. Es como que empezás a leer la introducción del libro. Claro. Porque sí. El libro sos vos y él, ¿viste? Y el que la escribió, para que tener una mejor conexión uno tiene que estar bien con el libro. Bien. Entonces, es forma de empezar a leer el libro. Voy bien, entonces. ¿No? Bien. Yo no hice toda esa conexión, pero bueno. Bueno, yo hice mi trabajo. ¿Viste? Siempre a contramano, pero bueno, no quiero cortarles la inspiración, pero mejor empecemos el programa. Dale. Escuchemos un tema musical. Dale, dale. Dale. Vamos a celebrar nuestro gobierno y nuestro estado que no es nación. Celebr- ya no tiene más derecho a nada. Vamos, celebremos la aberración de toda nuestra falta de conciencia, nuestro desprecio por educación. Vamos, celebremos el horror de todo esto, con fiesta, velorio y cajón. Está todo muerto y enterrado ahora ya, que también podemos celebrar la estupidez de quien cantó esta canción. En la peluca de Sarmiento, después de haber escuchado Ataque 77 en esta mañana húmeda, la verdad está húmeda. Hoy mis nenes salieron y volvieron a dejar la campera en casa, o sea, no hace tanto frío. Yo cuando salí me dio frío, es la humedad, te quedas quietito y te agarra. Son las 10:10 y el teléfono para llamarnos es el 4233-4848 y el 4233-5560. Sí, antes de comenzar propiamente dicho el programa, quería mandarle un saludo a los compañeros, a Keiru, a Ever, y a Néstor y a todo el resto de la Marrón, que hoy estarían... No, ¿cuándo empezaban el programa? Después de las vacaciones. Después de las vacaciones. Están en los prolegómenos. Claro, supongo que estarán súper preparando un montón de cosas. No, queremos pensar que sí. Sí, por supuesto. ¿Qué dudas? No, digo, por ahí te cae un Ever, viste, que te dice, no, es que anoche salí. Ah, con las polillas y los pajaritos, claro, y los perros. No sabes con qué te vas a encontrar. Claro. Volvemos a comentar, por si estás distraído o distraída, el 3 y 4 de agosto que iniciarían las clases, hay paro docente convocado por los UTEBAS Multicolores y también convocan a paro el 3, un paro provincial de ATE, que se va a sumar a la movilización de los docentes en La Plata. Y el 4, hay un paro de ATE local en Brown, Presidente Perón, por reapertura de paritarias, que se va, todas las sumas en negro vayan al básico, basta de deudas salariales, salario igual a canasta familiar, pase a planta de todos los trabajadores precarizados. En el caso de los docentes agregamos el tema de infraestructura, del idioma y... que se deje de tratar el código educativo, del que venimos hablando en varios programas acá. Sí, y sobre el código educativo, hice entrevista al profesor Andrés Brenner, aunque él no quiere que lo llamemos profesor, sino Andrés, simplemente, ya me lo grabé. Y bueno, que él nos va a comentar un poquito cuál es su opinión sobre el código educativo y cuál sería el objetivo de político que se trata, que está detrás de este nuevo proyecto del Código Educativo. Bueno, lo escuchamos. Pretende sintetizar en un solo cuerpo normativo, que se haría ley si se aprueba, todas las leyes y todas las normas educativas que andan sueltas. Hasta ahí no habría ningún problema. El tema es toda una serie de cuestiones nuevas que no se han discutido a nivel docente. Todas esas cuestiones nuevas no las voy a comentar acá, pero voy a comentar una de ellas. La derogación del Estatuto del Docente. Porque ahí dice que toda norma anterior será derogada y será reemplazada por este Código Educativo. Y esto está en el último artículo del Código Educativo. Hasta los gremios oficialistas rechazaron ese Código Educativo. No, pero yo acá me formulo algunas preguntas. Ese Código Educativo, ¿cómo lo hicieron? Lo han estudiado muy bien, está muy bien elaborado en la cuestión formal. Y llevó varios años, creo que 3 años llevó en el tiempo para redactar, para armar el Código Educativo. ¿Van a utilizar tanto tiempo toda una serie de personas para algo que se sabe que va a ser rechazado? Yo creo que es un globo de ensayo, por un lado, para instalar la cuestión, porque no es la primera vez que se quiere reformar el Estatuto del Docente. Y no solamente eso, sino que antes se ha hablado con los gremios fuertes, que son los gremios oficialistas, y que le han dicho, sigan adelante, aunque nosotros lo vamos a rechazar. Porque después, en el próximo gobierno, todo gobierno cuando inicia, se dice que los primeros 100 días son los momentos más fuertes para hacer las medidas que crea conveniente, aunque sean medidas que duelan, porque el pueblo nos votó, etcétera, etcétera, etcétera. Y para mí este es un problema. Reitero, yo no creo que todos los que elaboraron el Código Educativo no hayan pensado que todos los gremios lo iban a rechazar, hasta el mismo oficialismo. Entonces, tomarse el trabajo para hacer todo eso, para que después quede en la nada, me resulta una incógnita. Por eso hay que tener las antenas bien puestas. Después, ¿qué es lo que pase más adelante? No hago futurismo, no lo sé. Sí, mira, vos planteabas en tu explicación sobre esto de la crítica y la... Bueno, ahí teníamos el fantasma de Ever que apareció en el éter. Sí. Volvió para acá. Pero bueno, no, se nos ligó con otro, con el segundo audio, que es parte de una entrevista que rescatamos y que en el momento que Brenner vino al programa, entonces. Pero bueno, era el Código Educativo, el proyecto de Código Educativo el tema. Sí, me parece un poco, bueno, algo ya hemos venido charlando. Esto de, como decía Brenner, los globos de ensayo, que son estas cosas que se preparan, que se tiran, para mí es un a ver si prende y a ver qué prende de eso. Y después, por más que haya un rechazo incluso de los propios compañeros del sector que se presenta, después como que de a poquito se van metiendo algunas cosas. Y me parece que nosotros lo que tienen que ir metiendo es el debate. El debate y la transparentar. Como lo está transparentando Brenner, de que es algo sin ningún sentido, es una burbuja, que sabe, que no, como un chivo expiatorio. Uh-huh. Un avance, así como uno lucha para que las cosas mejoren, hay gente que lucha para que las cosas empeoren. Sí. Entonces, eso. Sí, en este sentido, nosotros ya en el programa tratamos el tema este, y no recuerdo que cuando planteábamos que, bueno, se tiene un proyecto general de modificación de toda la normativa que nos regula en la provincia de Buenos Aires, a sabiendas, según el argumento de Brenner, de que eso no va a ser aprobado. Pero hay cuestiones muy sensibles a las que vienen como encubiertas por todo este cambio normativo que se pretende hacer, y esa cuestión sensible es el estatuto docente. Ese sería un punto. El otro elemento que en esta entrevista Brenner no profundiza mucho es el tema de que el espíritu del proyecto ¿cómo se llama? El proyecto de código educativo es de vuelta, volver a recargar las tintas y las fundamentalmente las responsabilidades sobre nosotros, sobre los docentes y toda la comunidad y todo lo que es la escuela, en lo que tiene que ver con toda la conflictividad social. El otro día hablábamos de todo el último programa. Bueno, cómo el Estado, porque esto es una política de Estado, sí, va avanzando de a poquito con proyectos, con que se pueden pasar o no, pero van cimentando las bases de un nuevo sistema educativo donde el docente es el responsable de todo lo que pasa. Ese me parece que son como los dos ejes que yo veo como más sensibles, ¿no? Como para que todos estemos atentos, todos los docentes lo pensemos, y después cuando se nos caigan encima, salir y bueno, dar nuestro punto de vista, ¿no? La responsabilidad que te dan, que toda la responsabilidad del docente, pero la responsabilidad sin las herramientas necesarias para hacerte responsable. ¿Cómo, en qué sentido? ¿No? Y, qué sé yo, como si uno tuviera que debatir en un aula o en una situación escolar la situación del estudiante, dentro del aula también dame la posibilidad de mejorar la situación de ese estudiante fuera del aula, en la cuestión social. Claro, pero eso ellos empiezan por una reforma nuestra en vez de empezar por una reforma de la Constitución, por ejemplo, claro. Ya que queremos reformar estatutos, cosas importantes, como es nuestro estatuto docente, que nos rige, bueno, también en mi vida me rige la Constitución Nacional. Decimos, bueno, vamos a reformar todo, reformemos la Constitución Nacional, donde veamos más igualdad social, y después sí nos vamos a hacer responsables más de las cosas. Pero ellos que es como privatizar la ganancia y socializar las pérdidas. El viejo discurso una cosa así. Sí. ¿Tenemos otro audio? Sí. Sí. Vamos. Lo escuchamos. Sí, mira, vos planteabas en tu explicación sobre esto de la crítica y creatividad que tenemos que tener los docentes. Y si uno por ahí ahora, sobre todo después de la nueva ley de educación, lee los diseños curriculares, bastante de esa idea se puede llegar a percibir de la retórica que se utiliza en los diseños curriculares. Por otro lado, si mal no recuerdo, en el instituto vos eras uno de los que nos planteaba de que las políticas educativas van de la mano o tienen que ver, están muy emparentadas con el modelo productivo de cada país y a dónde apunta cada país. Uh-huh. Por lo tanto, ¿cómo se podría, qué análisis se podría hacer? Tenemos un diseño curricular que discursivamente, y también planteas vos que utilizan palabras muy, muy lindas al oído, parecieran progresistas, ¿sí? Sobre todo comparada con las que tuvimos en la ley federal, y eso relacionarlo con el modelo productivo del país que sigue siendo lo más fuerte, la producción y exportación de soja y oro. ¿Cómo lo relacionamos a eso? Mira, hasta la década del 60, la escuela en general, al menos en las zonas urbanizadas, era excluyente. ¿Qué quiero decir con excluyente? No entraban todos. Y de los que entraban, en fin, tampoco egresaban todos. Una escuela, digamos, eficientista. Las políticas actuales, más dentro de las épocas neoliberales, tienden a incluir a todos. Pero todos no tienen cabida en lo laboral. Todos no tienen cabida en el mundo del trabajo, aunque sea capitalista. Entonces, se establece un modelo por competencias. Y las competencias son habilidades muy complejas que son propias de las llamadas expectativas de logro. Ahora, ¿quiénes alcanzan esas competencias? Son los que, incluyéndose en el edificio escolar, son incluidos en el aprendizaje. Y quienes son los sobrantes o los excluidos, mientras se los mete dentro de la escuela, se los excluye de los aprendizajes. Pero de los aprendizajes que necesita la burguesía en el sentido de las altas competencias. Entonces, se hace una simulación de que los chicos aprenden. Y muchos chicos se reciben en primaria, muchos, aunque no todos, en secundaria. Y luego lo importante es que estén dentro de un espacio, especialmente los más jóvenes y niños, para que no molesten en la calle. Simplemente eso. Vos fijate. Se sabe que hay un problema serio que ameritaría la emergencia educativa en cuanto a los aprendizajes. ¿Cuáles son los reclamos de los políticos? ¿Cuáles son los reclamos de los medios? Que no haya clases. No, ¿con qué calidad aprenden los alumnos? Claro, cuando digo con qué calidad, no estoy hablando en términos de una calidad digna, porque por ahí puede ser la calidad que necesitan las empresas de esta competencia, la burguesía. Entonces, en última instancia, es un lugar donde tienen que estar los alumnos. Si no, fijémonos en los discursos, los políticos, y los, a través de los medios de comunicación y en general, la protesta es más porque no hay clases, y no por lo que aprenden los alumnos. Que segunda lectura puede hacerse. Y que los sobrantes tienen que estar en un lugar porque si no, no sabemos qué hacer con ellos. A veces se han hecho preguntas en los medios, ¿y esto perjudica la actividad normal de los padres que tienen que ir a trabajar? ¿Dónde van a dejar a los hijos? La rutina. Por eso hay una primera lectura que es lo que dice, pero después que se lee en el trasfondo. Ahora los chicos eso lo saben. No porque hagan una teoría, sino porque hay un aprendizaje social. Y entonces es más difícil dar clases. Porque hay toda una serie de dispositivos de lenguaje desde los que se desvaloriza la figura del docente. Igualmente, mira, si reuniéramos todos los que estuvieron hoy en el foro y cada uno dijera una experiencia pedagógica positiva, veríamos que nos podríamos enriquecer todos y potenciarnos todos. Porque aunque hay un montón de cosas en el aula que no nos salgan, siempre hay cosas que nos salen. Como para revalorizar nuestra imagen como docente. Y de paso aprendemos unos de otros. Bueno, te agradecemos, Andrés, por estos minutos que nos dispensaste y bueno, y aparte por justamente esto, siempre estar donde, bueno, donde la comunidad... 1580 Radio 26 de Julio. Todas las voces. Todas. Comienzo de espacio publicitario. En Carnicería El Caracú nos volvimos locos. Mire qué precios para ayudar a su economía. Lomo, cuadril, matambre, bifes de chorizo, pelleto y colita de cuadril a 79,99. Bola de lomo, paleta, cuadrada, asado, tapa de asado, entraña y vacío a 69,99. Hígado y espinazo 19,99. Osobuco de aguja 24,99. Picada 39,99. Bifes 49,99. ¿No lo cree? Visítenos en Sarmiento Esquina Dabel en Longchamps y compruébelo usted mismo. Además, pollos, achuras, embutidos, huevos y carbón. Carnicería El Caracú, el amigo de su economía. Venite, está loquito, vamos. En San Vicente, me quedo con vos. Junto a Cristina vamos a Como yo, en San Vicente, quédate con él. Di Sabatino Intendente. Creemos en nosotros, en el grupo que formamos, en el trabajo, en el desarrollo, en los emprendimientos, en los proyectos y en los planes. Creemos en nuestros clientes. Creemos en el campo. Federación Patronal Seguros. Los riesgos existen. Por eso, nada mejor que un buen respaldo. Representante en la región, Organización Echeverres, San Vicente, Cañuelas, Bransen, Canin y más de 15 sucursales. Consulte por nuestros planes para el productor rural, seguro de granizo, seguro para maquinarias, accidentes personales, ART, seguro de transporte. www.estudioecheverres.com.ar. Federación Patronal Seguros, 90 años asegurando su tranquilidad. Hola, soy Mariano Cascallares, precandidato a intendente de Almirante Brown por el Frente para la Victoria. Estoy convencido de que nuestro distrito necesita un intendente que trabaje en la prevención del delito, que ataque la inseguridad y que concrete las cloacas y el pavimento que esperamos hace años. Por eso quiero invitarte a que conozcas nuestras propuestas ingresando a www.cascallaresmariano.com.ar. Nosotros lo vamos a hacer porque estamos convencidos de que lo mejor para todos está por venir. Mariano Cascallares, intendente. Almirante Brown sigue con Cascallares. Frente para la Victoria, lista 2. Bicicletería Eduardito, todo un nombre y una larga trayectoria en reparación y venta de bicicletas. Eficacia, rapidez y economía son nuestras principales herramientas. Bicicletería Eduardito, calle 23, esquina 1, en el corazón de Guernica. Veinte años informando y formando opinión. Semanario Al Sur, líder en información regional. Búscanos todos los viernes en tu kiosco amigo y seguinos todos los días en www.semanarioalsur.com. Fin del espacio publicitario. En la 26 de julio vivimos la radio. Vivila junto a nosotros con música, deportes, entretenimientos y noticias. AM 1580. Todas las voces, todas. Continuamos en La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Te recordamos que los teléfonos para llamarnos son el 4233-4848 y el 4233-5560, y que podés llamarnos aunque estés de vacaciones. Sí, ahora que me acuerdo de llamados telefónicos, le mando un saludo a Ana, que hace rato que no nos llama. Ah, sí, ¿qué pasó con Ana? No, no sé qué pasó. ¿Qué pasó que nos iba a llamar? Ay, no, no, nada. Nada. Vamos a pasar la crítica, ¿eh? No puede ser que no nos llame un sábado. No nos ya llame. Van como dos o tres sábados seguidos que no nos llama. Se fue de vacaciones. Acá hay, sí, hay la que semana poner... pasada nos llamó. Sí. Ah, tenés razón, perdón. No, no, no, no. La pobre Ana, que se nos van a enojar y después nos viene acá y nos saca todo a escobas. Bueno, a ver, estábamos escuchando antes de la tanda una entrevista que hicieron los compañeros acá en el programa hace ya, ¿cuánto? ¿Eso? ¿Cuánto vino en Brenner? Ya hace bastante, unos cuantos meses. Bastante, sí, sí. Pero me pareció interesante rescatar ese fragmento de la entrevista porque se centra en una cuestión de las que podemos llamar generales, pero que marca nuestra vida cotidiana como docentes, que es el tema de, bueno, las políticas educativas que se van implementando los distintos gobiernos y el modelo de desarrollo, ¿no? El proyecto productivo en donde necesariamente se tienen que insertar, si pueden, nuestros estudiantes. Y donde nosotros desarrollamos nuestra tarea pedagógica. Y en ese sentido, lo que planteaba Brenner me parece que es bastante esclarecedor, ¿no? Esta cuestión de que, más allá de los discursos que ya, no sé, personalmente ya estoy cansado de estos discursos que tienen muy, muy poco que ver con la realidad, estos de la inclusión, ¿no? De, bueno, todos adentro de la escuela, bueno, todos adentro de la escuela, ¿para qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué contenido tiene ese todos adentro de la escuela? Porque ahí bien Brenner planteaba, bueno, los excluidos del sistema, ¿no? De la Argentina, los chicos, fundamentalmente los chicos, ¿qué perspectiva tienen después de insertarse? ¿Qué propuesta educativa, qué propuestas educativas los distintos gobiernos para esos pibes? Y viendo las condiciones en que nosotros trabajamos, las condiciones en que los chicos son obligados a estudiar, y después las perspectivas que tienen de inserción laboral concretas, por ejemplo acá en el parque industrial de Bursaco, ponele, son claramente son lo que decía Brenner, es bueno incluir a un montón de gente que no tiene cabida en el sistema. Entonces vienen a la escuela los pibes en condiciones que escuela que se caen a pedazos, donde nosotros no tenemos los materiales mínimos para desarrollar una tarea pedagógica adecuada. Y cuando salen, ¿a dónde salen? Y salen a trabajos precarizados. Me imagino, por ejemplo, los chicos que van a los fines, a estos programas que salieron de parte del gobierno, que van dos veces como mucho por semana, y en un año y medio, dos, terminan todo el secundario, hacen todo el trayecto de 5 o 6 años. 5, digo, pues yo cuando hice secundario eran 5, ahora son 6. 6, 6 y 6, sí. 6 de primaria y 6 de secundaria. Entonces, ¿qué proceso de construcción de conocimiento se hace, por ejemplo, en este tipo de programas? Yo me acuerdo, hace unos meses intenté hacer lo que es la licenciatura en Historia en la Universidad de Avellaneda, y ahí fue bien concreto lo que me pasó con esto de que los que no tienen cabida, los que, y discursivamente se los incluye, solo discursivamente. Entonces hicimos el curso de ingreso, habíamos docentes de profesor de Historia porque era como requisito para, pero nos juntaban con distintas carreras. Y dentro de los que, en la comisión donde estaba yo, que éramos, teníamos unos 50, había una gran cantidad de pibes recién recibidos de los fines. Uh-huh. Entonces, de vuelta, hay que contextualizarnos, la Universidad de Avellaneda es muy, tiene una línea muy nacional y popular en el sentido de por estas épocas, digamos, los docentes son muchos de la Cámpora, entonces bajan una línea bastante dura. Sí, con la política de inclusión. Exacto. Ahora, el tema es que venían con todo esto, con todo este discurso, y nos tiran unos, ¿cómo se llama? Nos tiran unos manualcitos del ingresante, que eran creo que 7 encuentros más o menos, nos tiran como 400 páginas de información, de lecturas obligatorias para ir preparando trabajos. A la segunda clase, todos, sistemáticamente, todos los chicos que habían estado, que habían salido los fines, abandonaron. Lógico. Era, así que venían con un discurso, me acuerdo que fue patente eso, pues venían con un discurso de la inclusión, con una crítica a la Universidad de Buenos Aires, por, después hay que ver, es para dar para debatir mucho, ¿no? Pero, de que, bueno, es elitista y todo eso, pero en esa universidad que es como uno de los paladines de la inclusión, a todos los pibes que venían con esa trayectoria de los fines, se quedaban afuera. Ahora, ¿se quedaban afuera por qué? Se quedaban afuera por la propuesta educativa en sí, que son los fines, primero, porque evidentemente no estaban preparados para la universidad. Y después la universidad vio una contradicción concreta, ¿no? Con la realidad. Cuando la realidad te pega de frente, te terminás quedando sin cabida, como decía Breno. Antes que me olvide, nada, no solo el problema de ir a la universidad, que ya, bueno, sería, sino que terminás siendo un trabajador precarizado. Uh-huh. No solo en la falta de pago, en todo lo que puede ser circunstancial, ¿sí? Un buen sueldo un año, al otro año un buen trabajo, sino la condición de trabajador, los conocimientos que necesitas para ubicarte vos como trabajador. Uh-huh. ¿Sí? No solo como productor, sino como trabajador. Sí, la como cantidad, consumidor. Y la cantidad de cosas que se quedan afuera. Yo leía el otro día una nota que acá busca el titular, dice: el arte hace a los niños mejores personas y mejores estudiantes, confirma estudio, y bueno, explicaban todo el estudio, cómo hicieron unos trabajos y se demostraba que el arte los hacía mejores personas y estudiantes. Y sí, seguro. Y así como el arte, un montón de cosas que van quedando fuera de la escuela, que van pasando a un segundo plano, porque tenés que ir cubriendo otras necesidades. Y después pasa esto, los resultados son complejos, son graves. Eso es lo que se busca. Un estudiante precarizado va a ser un trabajador precarizado que no se va a dar cuenta, como no se dio cuenta que era un estudiante precarizado. Claro. Porque no es fácil auto darse cuenta en el momento que te están pasando las cosas, ¿no? Después con los años, decís, mirá cómo me estuvieron usando. Pero en el momento, vos tenés que darte en el momento cuenta del momento que te están pasando las cosas como trabajador. Sí. ¿Viste? Bueno. Vamos a seguir con eso que estamos diciendo. No sé, en otros programas vamos a seguir profundizando, porque como bien hizo la crítica acá Juan, es un tema para debatir mucho, porque exactamente algo ella abrió también, como diciendo, no nos alcanza el tiempo con lo que necesitamos para poder dar todo lo que los chicos necesitan, encima me sacás tiempo. O me pones cosas que lo que yo siempre me quejo es todas las cosas que me ponen que no tienen un sentido. De la escuela, decís vos. Sí, me llenan de tanto contenido que no puedo. Tengo ese problema, ¿no? Yo quiero enseñar para todos, no para el que entiende solamente. Entonces siempre tengo personas que se me quedan atrás, ¿viste? Y yo no me quiero adelantar, me quiero quedar con esas personas, porque si no. Y ellos no, tenés que dar esto. Y otras cosas, yo cuando surgen estos temas me acuerdo siempre de Noelia, una compañera que estuvo haciendo el programa con nosotros y que se va a incorporar nuevamente dentro de poquito, que es maestra de grado y que nos hablaba siempre del tiempo que te lleva a llenar planillas de cosas. Ella siempre decía las planillas, y que le lleva un montón de tiempo. Y sí, o sea, son un montón de tareas que van más allá de lo pedagógico. Claro. Y después, bueno, con las problemáticas que también lo venimos charlando en estos programas, las problemáticas sociales con las que vienen los chicos, que son muchas y que vos no estás ajeno a eso, que no debes estar ajeno a eso y que también te consumen un tiempo y que te sacan de lo pedagógico y los contenidos. Y que son nuestros mismos problemas, ¿eh? Que son nuestros mismos problemas. A lo sumo, que pasa que se diferencian porque uno se hace docente, encuentra una estabilidad laboral, pero no dejan de ser esos problemas. Porque vivimos en la comunidad. Sí, y una estabilidad laboral hasta ahí nomás, ¿no? Exacto. Claro, bueno, sí. Yo la mía, por ejemplo, hasta ahí nomás, no es claro. Tanto. Pero bueno, más o menos, al lado de lo que yo venía haciendo antes, que ante la docencia, no tenía trabajo seguro, más o menos ahora para mí es un trabajo. Pero igual es un problema mío, como vecino. Uh-huh. Yo mis estudiantes están alrededor de mi casa. Claro, sí. ¿Viste? Un estudiante mío, el padre de un estudiante, se queda sin trabajo y es un problema mío también. Y es lo mismo que te puede pasar a vos. Claro, ¿viste? Tarde o temprano. Si no tiene cloacas, si viene con un problema, no sé, claro, infección en la piel, porque el agua está contaminada y demás, claro. Es lo mismo que te pasa a vos. Claro, ¿viste? Continuaremos. Sí, continuará y puntos suspensivos. Vamos a algunas noticias breves que teníamos. Sí, mira, tenemos como breves primero que en algunas provincias ya terminan las vacaciones de invierno y en Misiones, por ejemplo, el lunes que se tendría que retomar clases, no se van a retomar. Hay varios gremios docentes que van a estar de paro porque se logró un aumento solamente del 5% en blanco, así que se va a continuar luchando porque eso sea mayor, porque sería en concreto 5.600 pesos con el aumento ese. Esto en Misiones. Y después una noticia que nos llegó así por el WhatsApp, uh-huh, que es de un aseño de la EP68, que es algo que está dando vueltas hace ya algunos días, donde se denunciaba y comentaban que la docente de la escuela fue agredida por una madre, quien aparte de golpearla de puño, la rajunió, la hizo sangrar, así que ahora está con RT haciendo un tratamiento de HIV que dura como un año, preventivo. Y que no tuvo respuesta ni de los gremios, ni de inspectores, ni de ninguna autoridad, y que las que le están haciendo el aguante son las señoritas, las compañeras. Así que, bueno, esto marca un poco lo que estamos hablando, ¿no? De la situación en la que vivimos y la complejidad del laburo, las condiciones de trabajo y por otro lado, el desentendimiento de las autoridades ante esos temas que nos encontramos como muy desamparados. Bueno, vamos a ver cómo seguimos el tema de la CENI de la 68. Sí, el tema de la violencia dentro de la escuela es importante, porque esto fue dentro de la escuela también, si mal no me acuerdo. Y se une también hace poco acá en la 31, también hubo otro caso también, así, donde la agresión a un directivo en ese caso, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, nada, es todas estas cuestiones que se van repitiendo, que son parte de lo que hablábamos un poco más en general hace un ratito, ¿no? Que las condiciones sociales y la problemática social atraviesa la escuela. La escuela está en el centro del huracán en ese sentido. Yo me acuerdo de una vieja docente que me decía, bueno, que ya está jubilada, y me comentaba que estaba también trabajadora social, me comentaba de que todas las problemáticas sociales repercuten sí o sí en la escuela al poco tiempo. Entonces, y así fue el problema de la droga, así fue el problema de la violencia, y bueno, lo estamos viendo cada día. Claro, si el Estado lo sabe muy bien eso, y por eso nos tiene a nosotros como diciendo, bueno, ahora aguántense con ustedes, todos los problemas que surge la sociedad, ustedes son los primeros que se lo tienen que aguantar. Había un chico una vez en una clase, no me acuerdo, de sociología, le digo, bueno, sintetizame algún problema social. Y el pibe me dijo, bueno, si no haces lo que te corresponde, te mandan a la escuela, dice, a aprender a hacer lo que corresponde, ¿no? Si no lo aprendes, bueno, te mandamos a la cárcel. Y si no lo aprendes, te mandamos al cementerio, me puso el chico. Chico de quinto año, pero bueno, me puso eso, como diciendo, voy a ir pasando etapa por etapa hasta que termine adaptado a lo que ellos quieren. Si lo entiendo antes, me recibiré de secundario y iré a trabajar y no sé qué pasará. Si no lo entiendo, iré a la cárcel. Si no lo terminé de entender eso, terminaré en el hospital. Sí, muy fuerte. Muy fuerte. Pero es lo que sentía ese chico con respecto a cómo la sociedad encara su propia vida. Porque la sociedad está encarando parte de la vida de él. ¿Viste? Ni siquiera le da la posibilidad de participar a él en la construcción de su propia vida. ¿Viste? Lo manda a chocar con... Y nosotros estamos ahí en el medio de todos esos problemas sociales. Bueno, vamos a un pequeño tema. ¿Tenemos Dale, preparado un poquito de música, sí. Así nos relajamos un poco porque venimos medio tenso acá. Medio heavy esto. Sí, temas difíciles tocamos hoy, así que vamos a un temita. Thank you. Mi nombre es Jessica Fernández, soy de primero D y me gusta el colegio, cómo enseñan, cómo los profesores le tienen paciencia a los chicos. Joel Gómez, primero D. ¿Qué es lo que te gusta de la escuela? Estudiar para que me vaya bien el día de mañana, para que tenga una casa y una familia. Abril Gómez. ¿Qué le gusta de la escuela? Me gusta naturales. ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela? Tengo tres cosas. Danzas, sociales, a full, y la salida. Esquivando trampas, pinta un palo a tu ilusión. Sarmiento usaba peluca para abrigarse la cabeza porque él tenía un problema de que se enfermaba mucho de gripe. Entonces se ponía siempre la peluca porque tenía que protegerse mucho, porque las ideas no se matan, ¿eh? La peluca de Sarmiento. Bueno, estábamos chusmeando por ahí un librito que trajo Víctor. Exacto, estamos en vacaciones, entonces como esta onda que estamos medio al dope, leemos algunos. Tampoco tanto, No, al dope. Yo también, ¿no? Pero bueno, pero... más relajado. Exacto. Sí. Ahí está, eso sería la palabra adecuada. Después me critican porque digo barbaridad. Después, vale. Decís pero dope bueno. Por radio, es terrible. ¿Qué tenés ahí? Estaba por ir a los caños, pero no. Traje un libro para comentar, que es una investigación de Ricardo Donaire, que se llama Los docentes del siglo XXI. ¿Empobrecidos o proletarizados? El libro trata sobre una investigación que se hace fundamentalmente sobre docentes de primaria y secundaria en Capital, sobre los cambios que se están dando en lo que son... el lugar social que ocupan los docentes. Según el autor, él plantea de que uno de los elementos que toma es que los docentes cada vez más en cuestiones reivindicativas, en cuestiones de defensa de sus puestos de trabajo, están tomando herramientas de lucha propias de la clase trabajadora. Entonces él se pregunta, bueno, ¿qué pasó con este imaginario o esta concepción de que los docentes son parte de la clase media, esto que viene más de ya de los 60, los 70, y se centra en, bueno, precisamente, ¿qué está pasando? ¿Hay un cambio en la condición social de los docentes? Al parecer sí. Ese cambio, ¿qué características tiene? ¿Es más una proletarización, es decir, más de ser parte de la clase trabajadora, como podría ser un trabajador metalúrgico, un trabajador de camionero o cualquier otro, de cualquier rama de la que sea de la producción, o es un empobrecimiento? Este empobrecimiento, ¿hacia dónde iría? Hacia la capa más baja dentro de las clases medias argentinas. Entonces, tomando en cuenta las cuestiones normativas, toda la... la investigación se basa en toda la cuestión legal de los docentes, la forma de trabajo, y las percepciones que los mismos docentes tenemos sobre el lugar que ocupamos en esta sociedad. Ricardo Donaire hace una investigación sobre todo eso y saca sus conclusiones sobre esto que nos está pasando concretamente a nosotros, lo vemos, lo vivimos todo el tiempo. Así que para mí es recomendable, lo estoy leyendo el libro, está bueno. Son Los docentes del siglo XXI, es de la editorial Siglo XXI. Uh-huh. Y el autor es Ricardo Donaire. Buenísimo, y ya que estamos recomendando lectura, podemos escuchar un audio de Galeano. Sufriendo. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres.